¡Todos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic. Irratia. Bueno, y como veis, en nuestra habitual presentación de este espacio de Desfase Lunar está ya todo el equipo completo. Como todos los martes, emitimos desde aquí, desde Sinchiric Irratia, en la cuesta más empinada de toda Dereta. Bueno, como el pasado sábado, todos y todas sabréis, se realizaba un supermaratón desde aquí, desde Sinchiric Irratia, en esta empinada cuesta, y como no, entre otras cosas, también se empinaba el codo. Bueno, se acercó distintas personas... Como decimos, aquí distintas entrevistas desde aquí y también vía telefónica. En este maratón de 12 horas de Sinchiric Irratia en torno a la comunicación y en homenaje al compañero de Sinchiric, Agustín. Distintos programas de radio de esta frecuencia, como decimos, se realizaban una cortinilla en este espacio de en torno a la comunicación, y por problemas de tiempo, ya que como decimos asistía bastante gente a entrevistas y demás, no podíamos completar toda la cortinilla que teníamos desde aquí de Desfase Lunar. Bueno, así intentaremos sacar hoy algo de este material. Como decimos, en torno a la comunicación, y nos iremos a la radio Mundo Real. Mundo Real, una radio que está en otras latitudes del planeta. Así Así que mientras preparamos el material, si está dispuesto el subcomandante para darle al botón. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martín. Bueno, así ya... subidos a las ondas... interhercianas... nos quedamos un ratito con los cojolites y su luna negra. Bueno, así damos paso a la información que, como decimos, en torno a las comunicaciones recogemos de centros de comunicación que no están vinculados con el Estado o son alternativos. En este caso elegíamos Mundo Real, un proyecto de comunicación alternativo de Amigos de la Tierra Internacional al servicio de los movimientos sociales alrededor de todo el mundo. Bueno, con enfoque latinoamericano, este proyecto es llevado adelante desde Redes Amigos de la Tierra Uruguay, en estrecha cooperación y coordinación con los grupos de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra, semanario socioambiental dedicado a las resistencias en defensa de la Madre Tierra, cobertura a la Reunión Nacional contra la Minería que se llevó a cabo en México y también de Radio Tzinacali, defensa de los ríos y en contra de las represas. Medios libres, varias radios han realizado spots o audios que bueno pues han compartido con Hijos de la Tierra para hacer este compilado. Vamos a escuchar un audio de Oaxaca, de nuestros compañeros de Duca. Vamos a escuchar también un audio de Radio Teocelo, de Veracruz, de las manifestaciones que hubieron allá. Hay compañeros de Comanilel, allá en Chiapas, quienes también se sumaron a esta jornada mundial en defensa de los ríos, los derechos de la Madre Tierra, que se transmite a través de los medios libres en varias radios, en varias partes de nuestra América Latina. Y pues a todos les mandamos un fuerte y cordial saludo a las radios, a los radioescuchas y a todos los esfuerzos de los medios libres. Producen también información en tres idiomas, español, inglés y en portugués. Con un enfoque ambientalista desde el ecologismo popular, la radio recoge información sobre los conflictos ambientales bajo la consigna de dar voz a los que no la tienen. En este sentido, el trabajo diario de Radio Mundo Real se enfocaría en la lucha de los movimientos campesinos y las organizaciones indígenas, las acciones por el derecho humano al agua, la denuncia del poder y los impactos de las empresas. Estas las transnacionales. Yo voy a sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. Lucha por la justicia climática, la justicia ambiental y la resistencia al avance de los transgénicos y los agrocombustibles. Segura y anunciándole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Las experiencias de producción y el comercio local, el desmantelamiento de las instituciones financieras internacionales, así como las luchas nacionales y regionales contra los tratados de libre comercio y de inversiones. Así, esta información que vamos a tratar hoy está organizada en secciones temáticas sobre agua, resistencia al neoliberalismo, bosques y biodiversidad. Tenemos también derechos humanos, energía, cambio climático, género, industrias extractivas y soberanía alimentaria y transgénicos. Así, hoy en distintos días iremos dando voz a campesinos indígenas damnificados por las actividades petroleras o mineras, pescadores, trabajadores, las víctimas del desarrollo, activistas, integrantes de organizaciones sociales, principalmente ambientalistas. Son algunos, como decimos, de los actores a los que daremos voz en esta radio Mundo Real. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas, Boletín Ecológico de Panamá número 64 de la segunda quincena de marzo del 2014. Titulares: etanol, venta de tierras, Tabasará, querellan a minero en Coclé, pueblo indígena Naso, isla Pedro González. Etanol, otro negocio de la familia Martinelli. Luego de transcurrido algunos meses en la implementación del uso del etanol en el país, sus resultados han sido otros. Esto es evidente en la central azucarera La Victoria S.A., cuyo presidente directivo fue Ricardo Martinelli Berrocal y que mantiene la junta directiva bajo mando de sus familiares cercanos, y que uno de sus objetivos es instalar una planta para producir etanol anhidro para combustible. El aditivo que mediante la ley 62 del 2011 se hizo de uso obligatorio en la gasolina que se vende en el país desde septiembre del año pasado. Un hecho notorio en el lucro en manos de políticos oficialistas. Ventas de tierras. A espaldas de la ciudadanía y en una cuestionada titulación, las autoridades municipales de Taboga vendieron parte de dos islas del municipio y un lote costero de la isla. Son más de 6.000 metros cuadrados en la isla Tortolita. Ernesto Bosque Vitral, proveedor de la Caja del Seguro Social y socio de otro inversor denunciado por corrupción. Este acto fue duramente cuestionado y denunciado por los moradores. Tabasará. Los indígenas Gobegulé aún permanecen acampando en resistencias a orillas del río Tabasará. Vienen rechazando el argumento del gobierno de que solo 5 familias se verían afectadas, puesto que en la comarca Nove Buglé las tierras son de propiedad colectiva. En este caso son 270 familias que se verán afectadas. El campamento está establecido, por ende, en los límites de la comarca con las tierras que posee la empresa, con el fin de evitar la entrada de la maquinaria a sus tierras, aunque en los últimos días el movimiento 10 de abril ha hecho acciones de avanzada hasta la empresa que opera en el área para que cancele su construcción. Querella a minero en Coclé. El gobernador de la provincia de Coclé, Richard Pfeiffer, aparece como querellado en un proceso judicial emprendido por haber emitido un cheque que no se hizo efectivo. Se trata de un cheque por 250.000 balboas emitido a favor de su esposa, Janet Sánchez de Pfeiffer, el 30 de julio del 2012. La señora de Pfeiffer presentó una querella el 12 de septiembre del 2012 ante la Personería Quinta Municipal de Panamá. Sin embargo, a solicitud de esta oficial judicial, el banco emitió una certificación el pasado 21 de febrero en que asegura que el cheque no fue pagado tras verificar que presentaba varios tipos de letras y tintas. Pueblo indígena Naso. El pueblo Naso de la provincia de Bocas del Toro levanta nuevamente su voz de protesta por la autonomía de sus territorios y en contra de los atropellos causados por la hidroeléctrica Teribe. Denuncian la falta de agua en escuelas y algunas comunidades por la construcción de la presa que ha hecho que muchas quebradas se queden sin agua. Isla Pedro González. El martes 25 de marzo, la isla Pedro González fue escenario nuevamente de los ataques de agentes de la policía que siguen órdenes de desalojo a moradores que defienden sus tierras de un proyecto turístico mercantil de la familia Eleta. Por años, los moradores vienen denunciando las injusticias. Sin embargo, la distancia y sus características físicas los tienen aislados de autoridades nacionales y medios de comunicación. Este nivel de violencia puede arrojar muertos próximamente, ya que se están utilizando municiones que pueden afectar gravemente a las personas. Así lo denunció la dirigencia que lucha por defender el patrimonio natural de la isla Pedro González. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro blog www.radiotemblor.org. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 64 de la segunda quincena de marzo del 2014. Soy Alexandra Ramos, de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bueno, como escuchabais por la presentadora, escuchábamos este audio Boletín Ecológico de Panamá de Radio Temblor, medio alternativo de colectivos Voces Ecológicas. Bueno, este es el documento más actualizado que teníamos. Recogemos también del pasado 31, Colbún y Enel pierden el tiempo en la Patagonia. Programa Semillas de Agua. Y que por fin enterraban este animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor. Nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo con pay. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra. Y también a los amigos de la Radio Galáctica allá en San Antonio. En la región del Libertador, Radio Conciencia, 107.7 FM. También para... El proyecto son gratis, gracias a la ley de base, en virtud de la ley de base del medio ambiente, todas las normas y regulaciones de la Ley General de Servicios Eléctricos y el Código de Agua, y etcétera, ¿te fijas? Evidentemente para ellos es una mina de oro. Nosotros calculamos con el profesor Román en algún momento que las utilidades que podría generar el proyecto Hidroalcén que conocemos estarían en torno a 1.2 a 1.4 billones americanos de dólares, o sea, entre 1.200 y 1.400 millones de dólares anuales por venta de electricidad, porque son ríos con caudales enormes y caudales, entre comillas, continuos, porque eso está en duda ahora con todo lo que está pasando con el derretimiento de los glaciares y el cambio climático, pero tienen caudales enormes. Entonces, la generación que obtendrían ellos anual, sí, sin duda sería un paquetazo de electricidad muy grande, cercano, según ellos, a los 18.400 gigawatt hora año. Y eso, como te digo, se transformaría en una cantidad de millones de dólares realmente impresionante. Entonces ellos van a seguir, mientras no recuperemos los derechos de agua de sus manos, usurpados al pueblo chileno, sin lugar a dudas, te dije, ellos van a seguir pechando por viabilizar el proyecto. Es demasiada la tentación. Y van a seguir tratando de viabilizar tanto el tema de las represas en la región de Aysén, como te decía, como el paso de esta línea de transmisión monstruosa que cruzaría teóricamente el 51% del territorio chileno, como 68 comunas, 8 regiones y el territorio mapuche. Pero ellos van a seguir techando, sin duda, y van a seguir haciendo lobby, pero intensísimo, en el Parlamento para esta viabilización, perdón. Bueno, y recogemos esta información, programa de Semillas de Agua desde Chile, por las represas que quieren construir Colbún y Enel, empresas eléctricas, como decimos, en la Patagonia chilena, y como habréis escuchado en alguna ocasión, la polémica presa de Pascualama también se encuentra metida en estos negociantes. Bueno, por un lado hemos hecho los pequeños deberes que teníamos para hoy y recogemos información también sobre este tema desde Rebelión, donde nos cuentan que diputados llaman a cerrar definitivamente este proyecto de megapresa que es Pascualama. El pasado jueves 3 de abril se realizaba la primera sesión de votaciones en la Cámara Baja del informe emanado de la Comisión Investigadora de los Efectos del Proyecto Pascualama. Nos vamos así hasta el Valle de Huasco. Bueno, este informe era votado en contra de los diputados Robles y Schilling, y en teoría también por los Acrossi y Vallespin. Quienes no pudieron asistir a la votación por razones de fuerza mayor no fueron respetados en su opinión por los colegas que enviaban en su nombre y que terminaban aprobando el informe en Arboe y Silver. Y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo con pay. Así, a las 10:30 comenzaba la votación y el diputado Robles daba cuenta del trabajo de la comisión y sus informes, etcétera, etcétera. Esto todo para aportando la realidad de un sinfín de denuncias, impactos y afecciones. La sesión constaba de 13 intervenciones de diputados, todos ellos exceptuando a uno, llamaron a rechazar el informe de comisión y acoplarse al informe de minoría. Este escrito por Robles y Schilling recomienda la revocación del permiso ambiental del proyecto de megapresa Pascualama. Bueno, podemos quitarle paja a este artículo, ya que lo único que los diputados piensan sobre estos desastres medioambientales es que, en palabras de ellos, este proyecto es ejemplo de lo que no se debe hacer. Los fundamentos de las reflexiones con respecto a lo ocurrido en el proyecto Pascualama fueron profundas y estas abren una serie de discusiones y debates que están dando vueltas a las comunidades sometidas a conflictos socioambientales desde hace tiempo. Bueno, hoy martes se concluía las intervenciones y se votaba. Por su parte, las comunidades del Valle de Huasco continúan solicitando y llamando al rechace de este informe que tan solo perpetúa la condena a muerte de este Valle del Huasco. Así, tras la aprobación de este funesto y criminal proyecto en las nacientes de sus aguas y sobre sus glaciares. De Rebelión nos ponen un link de el vídeo relacionado a este tema. Ingresaba, celebrada el 8 de mayo de 2013, la Cámara de Diputados aprobó una solicitud presentada por 56 señoras diputadas y señores diputados para crear una comisión especial investigadora acerca de la situación ambiental del Valle del Huasco por efecto de la instalación del proyecto Pascualama, con el objeto que éste investigue, abro comillas, los efectos que se están produciendo para el funcionamiento de la actividad de estas comunas y alrededores con ocasión de la instalación de los trabajos del proyecto Pascualama, verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las resoluciones aprobadas mediante el sistema de evaluación de impacto ambiental por parte de los titulares del proyecto en cuestión, verificar los eventuales daños que se están produciendo en el Valle del Huasco y determinar las eventuales responsabilidades de los respectivos organismos fiscalizadores. La comisión investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a los 90 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, cierro comillas. En fecha 21 y 22 de agosto de 2013 se celebraron audiencias en la comuna de Alto del Carmen, recibiendo el testimonio de los integrantes del Consejo Municipal de Alto del Carmen en la provincia del Huasco, presidido por su alcaldesa, la señora Carmen Bou, y por los concejales Cristiano Olivares, Luis Morales, Maritza Peña, Oriel Campillay, Patricio Rojas y Raúl Garrote. Asimismo, durante estas audiencias intervinieron 35 integrantes de organizaciones civiles y de la comunidad, entregando sus testimonios. Puesta en votación la proposición de conclusiones finales y recomendaciones elaboradas por el diputado señor Calderón, esta... Vamos a tener que trabajar con él y ver cómo para que él vaya ordenando el tema y sin que salpique mucho el tema de nada, porque lo que menos queremos todos es primero que se cierre la empresa, no es mi camino, por lo menos. Lo anterior no solo me genera una absoluta desconfianza en la forma en la cual se llevó a cabo el desarrollo de la comisión investigadora, la cual, dicho sea de paso, fue de lato conocimiento público el hecho de que esta misma respaldó el proyecto en cuestión, sino que además se prestó para una facilitación de la utilización de sus panderetas de la instalación del proyecto Pascualama, lo que me lleva a pensar directamente en la existencia de un potencial conflicto de intereses del presidente de la comisión investigadora respecto de su rol de la misma. El proyecto Pascualama no solo generó gravosos efectos a nivel social, como ya lo señalé, sino que además, bajo la vigencia de la resolución de calificación ambiental 24 del año 2006, se sancionó al proyecto minero Pascualama por la Superintendencia de Medio Ambiente, por la Corte de Apelaciones de Copiapó y la Corte Suprema, por la Dirección General de Aguas, por Senagiomín, por la Seremi de Salud, por la Seremi de Agricultura, por los tribunales ambientales, entre otras. Por tanto, solo me queda el manifestar mi intención de aportar para que la clausura de este proyecto sea definitiva. Que se rechace este informe, que se revoque definitivamente la resolución de calificación ambiental. Efectivamente, el proyecto Pascualama es un fiel reflejo de cómo nuestra sociedad durante décadas se ha privilegiado desde la óptica, cierto, desarrollista, el crecimiento económico, energético, a costa de los intereses y los derechos de nuestro pueblo. El proyecto Pascualama, además, a su vez, da cuenta de la debilidad de nuestra institucionalidad medioambiental en esta materia, que efectivamente ha venido permitiendo que esto sea así. Tuvimos la oportunidad la semana pasada con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Daniel Melo, de reunirnos con los representantes de la Asamblea por la Defensa del Agua del Valle del Huasco, quienes nos expresaban y nos manifestaban las reiteradas denuncias que han presentado a propósito de la contaminación de su río, particularmente el río Estrecho que abastece el Valle del Huasco, la contaminación y además disminución de sus caudales. El proyecto Pascualama debía enfrentar 7 procesos sancionatorios en su contra y pagando más de 15 mil millones de dólares en multa. Esto debido al reiterado incumplimiento de la normativa medioambiental, así como también la normativa en salud, tema de laborales, por ejemplo, el tema transporte, y lo que significa el quebrantamiento sistemático de la resolución de calificación ambiental. La superintendencia, incluso del medio ambiente, dentro del proceso sancionatorio que cursó el 2013, concluyeron categóricamente, y paso a citar lo que dicen los profesionales de la superintendencia, abro comillas, tomando en cuenta la Bueno, y amplio es este tema de la megapresa de Pascualama, como decimos, en pleno glaciar chileno. Aunque quede a muchos kilómetros de aquí, desde aquí del Espacio Lunar, pensamos que es un tema bastante, bastante fuerte como para contarlo en cualquier parte del mundo. De la recuperación del daño ya producido, es posible concluir que este no es susceptible de reparación y que existen las condiciones para determinar la existencia de daño ambiental y calificarla de irreparable en relación con la extensión del ecosistema afectado. Así seguiremos esta información de aquí en adelante. Como decimos, y intentaremos sacar toda la información que recojamos sobre este tema. Un ventarrón de protesta, soñé que se levantaba y que por fin enterraba este animal que se apesta. Grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo con paz. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Bueno, y continuamos en esta estratosfera imaginaria que es la FM. Y nos va a dar un minuto Bárbara Steven. y con estos vientos flauteros sentimos que allí en Jaizkibel, al otro lado, ruge el mar. Ruge y se encrespa y se agiganta, y la luna ave de luz prepara el vuelo. Prepara el vuelo en el momento en que la paz levanta, da un beso al mar y se remonta al cielo. Y aquel monstruo indomable que respira tempestades y sube y baja y crece, crece al sentir aquel oscuro y suspira. Suspira en su cárcel de rocas que es Jaizkibel, donde se estremece. Jaizkibel, que hace siglos de siglos ya estaba ahí. Hace siglos de siglos que de lejos tiemblan de amor en noches estivales esa montaña que le da sus límpidos reflejos, él, que es el mar, le ofrece sus perlas y corales. Con orgullo se expresan sus amores, estos viejos amantes afligidos. Ella, la mar, le dice te amo en sus fulgores de olas, y él prorrumpe te adoro en sus rugidos. Él duerme con su lumbre pura, y el mar le arrulla con su eterno grito y le cuenta su afán y su amargura con una voz que truena en lo infinito. Ella, pálida y triste, lo oye y sube, le habla de amor en su celeste idioma, y velando la paz tras de la nube le oculta el duelo que a su frente asoma. Así comprende que su amor es imposible, que el mar la copia en su convulso seno, y se contempla en el cristal móvil del monstruo azul donde retumba el trueno. Ese es el grito que al descender tras de la sierra fría le grita al mar. En tu fulgor me abrazo. No desciendas tan pronto, estrella mía, estrella de mi amor, detén el paso. Le dice, un instante mitiga mi amargura, ya que en tu lumbre sideral me bañas. No te alejes, ¿no ves tu imagen pura brillar en el azul de mis entrañas? Ella exclama en su loco desvarío, por doquier la muerte me circunda, detenerme no puedo, monstruo mío, compadece en tu pobre moribunda. Así, mi último beso de pasión te envío, mi postrer Lampo, en tu semblante junto y en las hondas tinieblas del vacío, echar cadáver se desploma al punto. Entonces el mar de un polo a otro polo, al encrespar sus olas plañideras, inmenso, triste, desvalido y solo, cubre con sus sollozos las riberas. Y al contemplar los luminosos rastros del alba, alba luna en el oscuro velo, tiemblan de envidia y de dolor los astros en la profunda soledad del cielo. Todo calla, el mar duerme, duerme y no importuna sus gritos salvajes de reproche, y suena que se besa con la luna en el tálamo negro de la noche. Este era el idilio eterno dedicado a Jezquivel, historias que están sucediendo en esta noche ahí al otro lado. Continuamos con la información que tenemos para hoy y recordamos que continúa la represión contra los centros alternativos ocupados o centros, escuelas, talleres y demás. Nos vamos hasta Alcorcón, a Madrid, donde se informa que hay dos detenidos en las cargas que se producían. Los represores graban y fotografían a la gente que está en la plaza en apoyo a este centro. Bueno, hoy a las 10 menos 20, los antidisturbios seguían atacando a la gente que intentaba apoyar a la escuela Resiste, nuevas cargas y pelotazos por todo Alcorcón. Tenéis fotos y más información sobre este tema en las www.line.org. Por nuestra parte recogemos el comunicado ante este desalojo del caso Escuela Taller. Hola a todos, nos dicen, soy el Centro Social Ocupado Escuela Taller y tras 10 años de ocupación esta mañana he sido desalojado. Cerca de las 5 de la madrugada, más de 100 policías han cercado todos mis muros, se han desplegado en mis tejados y de manera violenta han tirado abajo mis paredes. De manera violenta también han detenido a las personas que se encontraban dentro y de la misma forma han tratado a las personas que sacaban los pocos objetos que les han dejado en de mi interior. Me sacaban los pocos objetos, como decimos, entre insultos, amenazas, inconstante abuso de poder y prepotencia por parte de la policía. Ha sido un desalojo totalmente ilegal, cuyo proceso se ha llevado a cabo de manera secreta y mafiosa, ocultándonos toda la información y además promocionando y empujando por presiones exteriores, presumiblemente del propio Ayuntamiento de Alcorcón, el cual no se ha preocupado de más de 20 años de este espacio y que casualmente sí lo ha hecho a un año de las próximas elecciones municipales. Durante esta mañana han ido llegando decenas de personas a mis alrededores y mostrando todo su apoyo y su solidaridad. Agradecemos todas estas y otras muestras que hoy hemos recibido y a todas ellas este mensaje. Hay algo que dejo en los centenares de personas y colectivos que han pasado por aquí, algo que nunca nadie podrá desalojar ni destruir. Esto lo digo porque al fin y al cabo yo soy solo un espacio, pero todas las ideas, todas las ganas de luchar y pervivirán siempre y mi recuerdo no hará más que mantener más vivas y con más rabia aún en 10, 100 y 1000 centros sociales, un desalojo, otra ocupación. Bueno, por todo esto, hoy a las 8 se realizaba una concentración en el Ayuntamiento de Alcorcón. No tenemos más información de lo que ha ocurrido allí. Los detenidos, como decimos, han quedado en libertad a las 2 de este mediodía, concentración de protesta a la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Taller. Sí, no, pues esto, cuando llegamos, pues estaba todo lleno de mierda, de escombros, de 8 años abandonado, ¿no? Pues mucha mierda aquí. Entonces sí, pues esto es un proceso no largo, llevamos 2 años, ¿no? Pues poco a poco, primero alguien trae una nevera, ¿no? Otro dice, pues mira, pues podemos, para aquí limpiamos la barra. Encontramos que había suelo, que había baldosas y dijimos, coño, pues aquí se pueden montar historias muy guapas, ¿eh? Y así empezó la historia. En Alcorcón hay 8.500 viviendas vacías. Queremos saber qué es lo que le preocupa a usted, este urbanismo y la vivienda, ¿sabe? Que no... Algo más... no sé, más... no sé cómo decirlo, para el pueblo, más accesible para el pueblo, efectivamente. Pasábamos por aquí y vimos a unos chiquitos, nos pusimos a hablar con ellos y nos dijeron que pasáramos al centro dentro. CSO,

Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Xinxilique Irratia. Todos los españoles, españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Vivienda digna. Regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Bueno, y eso era un fragmento de la gran Carta Magna que el mismo gobierno tiene plasmada en la frente. Aunque poco caso hace de ella. Arotumbaye. Bueno, y en este ámbito de información recogemos el SAT con la corrala utopía y el derecho a techo. Nos cuentan que el SAT ha estado siempre con las luchas a favor de los derechos sociales, por eso apoyan y siguen apoyando a las valientes mujeres de la corrala. Recordaros que Corrala Utopía ha sido desalojada por la policía española. Se ha puesto en la calle a cerca de 30 familias, más de 100 personas, algunas de ellas ancianas con respiración artificial y graves problemas de salud, y también menores de edad, unos 30 niños y niñas. Si os preguntáis para qué, o para que el banco dueño del bloque pueda seguir manteniendo el edificio vacío, como ocurría los 3 años anteriores a esta ocupación, estas preguntas no solo se trata de un disparate contrario a los derechos humanos, es mayor expresión de la inutilidad de las diferentes administraciones involucradas en este caso. Bueno, encontramos inútiles unas instituciones europeas incapaces de garantizar derechos y que siguen regalando el dinero público a todos y todas las bancas privadas de todo el planeta. Como inútil el gobierno central, que quiere ponerse medallas en la defensa de la vida y manda a los antidisturbios a echar a niños pequeños a la calle. Esto, como todos y todas sabéis, es un gobierno inútil. En este caso encontramos un inútil gobierno andaluz que ha sido incapaz de buscar una solución a estas familias y que desde mayo del 2012 ocupan el inmueble. Inútil el gobierno municipal que mantiene 500 viviendas municipales vacías y que corta el agua y la luz a estas familias. African woman, look who green. She go say, I be the deal. Bueno, leíamos un artículo de la Carta Magna sobre el derecho de todos y todas a una vivienda. Consideramos también inútil una constitución española que por su artículo 135 nos obliga a pagar la deuda de los bancos frente al gasto social y que incumple el artículo 47 que supuestamente garantiza este derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Bueno, como decíamos, en este artículo dice: los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efecto este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto es inútil, un estatuto de autonomía que en su brindis al sol y que no responde a las aspiraciones de nuestro pueblo. Bueno, nos hemos vuelto a encontrar con una crueldad en forma de desalojo que solo es comparable a la hipocresía de las leyes y la incapacidad de los políticos gestores de lo público, que no están ahí solo para chupar dinero y para chupar el dinero de nuestro sudor. Estos que deben en primer lugar mirar a las personas y sus derechos antes de que por la cuenta de resultados de las instituciones financieras. Vamos, que para eso están ahí, cobrando su sueldo, para proteger estos derechos. Bueno, así con este desalojo, lo que ha pasado es la puesta en escena del fracaso de estos gobiernos, de un régimen corrupto y de un sistema más corrupto todavía. Bueno, así nos recuerdan desde la Corrala que lo que ha ocurrido es muy grave, porque es la victoria de la brutalidad frente a la inteligencia, de la sinrazón frente a la humanidad. Por eso desde la Corrala se movilizaban y iban a Madrid el SAT y las marchas de la dignidad para demandar pan, trabajo y techo, porque las personas que han pedido la casa han perdido previamente el trabajo. También porque sin un techo para vivir es imposible trabajar, porque sin un techo no se puede garantizar la educación de tus hijos, porque sin un techo estás a merced de las enfermedades, porque sin un techo no se puede garantizar una vida digna. Ellos son los responsables de haber expulsado de sus casas a 500.000 de familias ya, son las políticas salvajes de la Troika y todos los gobiernos que las aplican son sus cómplices. Estos gobiernos son culpables de este maltrato a la mayoría social, son responsables de fabricar muerte y de fabricar también desesperación. Bueno, así desde aquí seguiremos apoyando a las valientes mujeres de la Corrala Utopía. Exigimos la libertad sin cargo de las dos personas detenidas, puesto que lo fueron sin motivo alguno. Y exigimos también de los poderes públicos soluciones urgentes, duraderas, definitivas para la problemática de estas familias y de otras muchas en otras partes de la península. Bueno, acaba este artículo recordando que no es tiempo de lamentos, ya que es tiempo de lucha. Desde la Corrala, como decimos, nos recuerdan que han sido desalojados. Tenéis esta información en la AIN.org. We'll be right back. Sois una raza diferente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Come on, babe. Bueno, y aquí estamos flotando a la altura del sistema megahercio que es la radio. En la pista número uno nos encontramos a Rufus Thomas con su perro, dedicado a todos los que estáis ahí al otro lado y esas dos personas que tenemos vía internet también escuchándonos. Del error. Tengo que insistir en que los errores, un error, los errores, me refiero en este caso, estamos ante un error, se ha cometido un error. Es un error, es decir, los errores se producen, esos errores tienen errores. Estamos ante un error, tratamos de que no se repita ese error, es un error. Son errores puramente administrativos. Y son errores que se producen. Es error. Si hay un error, pues es error, realmente el origen de ese error. Desgraciadamente. When I was lonely, the little girl chased away all my blues. When I was down. Volando. Es que es decir, esa intención de ver fantasmas volando todo el día. Pero lo que le digo es que no vean fantasmas volando. Que es que lo que le digo es que no vean fantasmas volando. Que es que es decir, esa intención de ver fantasmas volando todo el día especulando son errores puramente administrativos. Son errores derivados. Año 2014. Nuestra nave sigue funcionando con alcachofas hidropónicas. Los gobiernos se siguen descojonando a la puta cara de los ciudadanos y ciudadanas del mundo y siguen en sus poltronas. Solo esperamos que si bajamos a tierra para el 2015, esto haya acabado. Yesterday she left me for Bueno, y como nos quedan alcachofas para seguir alimentando el motor de esta nave, nos vamos dando un vuelo rasante hasta Tenerife. Están amenazados también ahí de desalojo el centro social ocupado de Taucho, como decimos, en Tenerife. Bueno, si os preguntáis por qué tenemos curiosidad por esta isla, aparte de por su temperatura tan agradable que vamos notando ya los pies calentitos. El pasado jueves, miembros de la Asamblea del Centro Social Ocupado Peso Taucho de Santa Cruz de Tenerife nos informaban en rueda de prensa sobre el nuevo proceso judicial abierto contra este espacio y las organizaciones sociales que en este se juntaban. Bueno, recogemos un fragmento de la asamblea que se realizaba, como decimos, antes de este, bueno, antes no, sino después de que estuvieran amenazados por este desalojo. Entonces, a modo de información, decir que la carta nos ha llegado hoy, hoy por la mañana, el desahucio está previsto para las 9.45. Lo que se plantea es de que haya una presencia física, tanto dentro como fuera del centro social, para cuanto más gente, evidentísimamente, mucho mejor, porque más difícil sea que ellos pasen. A priori, repito que no su intención, que bueno, que no me la creo, pero bueno, que no su intención el liar un boy. Island Records, fuego sobre Roma. Menos policía para que reprime y más educación. Hacen falta en los barrios, pueblos del mundo entero. Bueno, así agradecer a María Rueda que nos haya mandado esta información, como decimos, de la amenaza de desalojo del centro social ocupado de Taucho en Tenerife. Amplia es la información y así da gusto hacer un programa, ya que me quitáis mucho esfuerzo. Recordaros que todo aquello que os parezca interesante, que no salga en el telediario, como no, y que queráis que lo lancemos desde aquí, desde Desfase Lunar o desde Sinchiriki Ratia, lo podéis mandar en este caso a desfaselunar@yahoo.es. Y bueno, antes de acabar, ya que se nos va yendo el tiempo ya, te recordamos también por Marta Erlotki un vídeo denuncia que nos manda desde el colectivo Ricolore, vídeo denuncia de los recortes y maltratos de Lanbide en el aniversario de la RGI. Batzen ari dugu nola Lanbiden ez dira respetatzen ba, erabiltzaileen eskubideak, ez? Asko itxaron behar da, atenditzeko, gero ez dira ez da legerian normatiba betetzen, behar den moduan, eta hori ba, pertsonak usten ditu, ba, egoera oso latxan. Eta bueno, ba, gaur hemen batu gara usalatzeko, zaren daude egiten ba jardunaldi batzuk honen inguruz ba 25 urte ba prestazioak aurrera guztitzen ematen eta bueno salatu nahi dugu ez direla behar den moduan funtzionatzen ez dela funtzionatzen Lanbide eta eusko jaurlaritzak ba baldintza gogotzen dituela ba jendea ba sistematik kanpo usteko. Bueno, recordaros que esta denuncia se celebraba en la Universidad de Deusto, un congreso para celebrar el 25 aniversario de la Renta Garantía de Ingresos, el RGI. Participaban todos los responsables de las prestaciones sociales, así como el Lendakari. Frente a ellos, diferentes colectivos sociales, como decimos, se han concentrado para denunciar los recortes y las malas prácticas de Lanbide. Bueno, para los que nos estáis escuchando fuera de aquí, recordados que Lanbide es como si fuera el INEM en otras provincias. Lanbide endurece los requisitos para acceder a las prestaciones sociales, incumple las normativas, tiene escasez de personal para hacer frente a las diferentes tramitaciones. Bueno, así estas reivindicaciones llegaban al interior del Congreso, donde varias personas han conseguido desplegar una pancarta y carteles. ¿Qué pasa? Déjame, macho, no te sobres. Suelta. Tranquilo. Sé que sois polis, tío. ¿Qué queréis? ¿Pasta? Ya lo entiendo. Os habéis cargado a alguien y necesitáis un sospechoso. ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Entrevete a la mierda y que te follen! No vais a localizarme. Adiós. Bueno, y así ya nos vamos a ir aterrizando, ya que solo nos quedan dos cogollos por quemar. Esos no los vamos a emplear para continuar en el hiperespacio de Herciano de la FM EUN. Y poquito a poco vamos depositando el vehículo, y os recordamos que el próximo martes, si todo va fino, por aquí andaremos. Así sin más, un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiriqui Ratia, a todos los que estáis ahí al otro lado. Agur eta ondo pasa. Every day, every day, every day I think of you.